Tiempo para la actualidad. Nos vamos a quedar con protagonistas de lo que podríamos denominar, entre comillas, como una junta de seguridad, una comisión de seguridad que se creaba durante estas últimas horas, la coordinación en definitiva entre lo que son operarios municipales, Aguas Ubrique y los bomberos, teniendo en cuenta los avisos meteorológicos que apuntaban bastante lluvia sobre nuestra localidad. Vamos a conocer si ha habido algún tipo de incidencia a lo largo de esta madrugada y bueno, un poco en qué consiste esos contactos que se han venido manteniendo y las labores que se han venido realizando para prevenir lo que son inundaciones. De hecho, pueden escucharlo de fondo porque en estos momentos, bueno, pues están reunidos, como decimos, tanto representantes del ayuntamiento como Aguas de Ubrique y bomberos, pero ya decimos, afortunadamente no ha pasado nada, no ha habido ningún tipo de incidencia y es precisamente lo que se pretende prevenir. Al otro lado del hilo telefónico tenemos al jefe del parque local de bomberos, Pepe Moreno. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, lo primero, afortunadamente, aunque han caído unos 50 litros por metro cuadrado, me comentaba, según los datos que tenéis, bueno, pues no ha habido incidencias en ningún punto de la localidad, ¿no? Efectivamente. La noche totalmente ha estado muy tranquila. No ha habido ninguna incidencia por parte de los bomberos, no hemos tenido que intervenir en ningún sitio y todo ha transcurrido con normalidad. Lo que sí que es cierto es que contabais con un aviso, como se podía ver, pues cualquier persona a través de internet había ese riesgo, aviso por riesgo por lluvias, pero bueno, que os había llegado esa información de la posibilidad de un buen número de litros por metro cuadrado a lo largo de esta pasada madrugada, ¿no? Sí, ante las predicciones que ayer lanzaban pues el Instituto Nacional de Meteorología, pues bueno, el alcalde de Ubrique estaba un poco preocupado por lo que pudiera pasar la madrugada. Nos reunimos ayer al mediodía y con el delegado de seguridad, alcalde de Ubrique, Aguas de Ubrique y bomberos, y con la intención de estar todo coordinado por si hubiera que activar el personal de urgencia, pues está todo enterado de lo que podría suceder. La noche ha transcurrido bastante tranquila porque, como yo otras veces anteriores lo he comentado, que en Ubrique, mientras esté cayendo chaparrones de agua y cortando cada X tiempo, cortando el chaparrón, da tiempo a desaguar lo que es el alcantarillado y entonces no hay ningún problema. Lloviendo con estas características, no hay ningún problema en la población. Así que, como decimos, al final ninguna incidencia, a pesar de que sí que es cierto, la cifra además lo demuestra, esos 50 litros más o menos por metro cuadrado que han podido caer en nuestra localidad, bueno, todos lo hemos comprobado, que ha caído bastante lluvia, pero como nos decías, afortunadamente no de forma continua, ha sido de forma intermitente y eso pues ha beneficiado, ¿no? Sí, sí, y también pues se complicó un poco más la cosa porque sobre las 4 de la madrugada saltó el fuerte viento. Y tampoco ha habido ninguna incidencia, por parte del viento ni por parte del agua. Bueno, pues importante a destacar, afortunadamente no ha habido incidencia en ese sentido. Sobre las 7 y 30 de la mañana, pues nos pusimos en contacto Manolo Toro, el alcalde de Ubrique, nos pusimos en contacto, estamos dando una vuelta por todo el perímetro de Ubrique, por todos los sitios donde puede haber problemas y puedo asegurar que Aguas de Ubrique ha estado limpiando lo que es el alcantarillado de todo el perímetro de Ubrique, llevan desde las 5 de la madrugada y hasta ahora no hay ninguna incidencia. Así que, por tanto, podemos hablar de ese dispositivo, porque es así, ¿no? Especial para que no haya problemas en ese sentido. Y por tanto se está repasando todo lo que es la periferia, el perímetro donde se recoge la lluvia de todos los alrededores. Son las arquetas más complicadas donde suele haber problemas por el arrastre, ¿no?, de material, por esos atascos. Y por tanto, ya decimos que se están repasando desde las 5 de la madrugada, ¿no? desde las 5 de la madrugada se está tratando, y para que no se acumulen ni hojarascas, ni ramas, ni piedras, y limpiando toda la alcantarilla. ¿Sí? Aunque todos lo podemos imaginar, pero ¿cuáles serían los puntos más conflictivos? Pues lo más conflictivo es Ubriquil Alto, la parte de aquí del Coto Modera, que ahora venimos de allí, de ver la alcantarilla del Coto Modera, Hipersol y La Rozuela. Que es la que no, cuando se obstruyen ese alcantarillado, pues es la que nos mandan piedra, rama y barro por medio de la calle. Es como decimos, además, algo que requiere una labor continua, porque aunque se limpie al poco, ese arrastre mismo del agua, de lo que es material, bueno, distinto, de tierra, piedras, ramas, etcétera, hace que al poco de nuevo pueda volver, ¿no?, a taponarse, y por tanto ese es el trabajo de supervisión que se está realizando, ¿no? Exactamente. Bueno. Y aquí vamos, que estamos los tres, estamos todo el mundo viendo y continuamos revisando calles de Ubriquil. Afortunadamente, la verdad es que las previsiones ya, en cuanto a ese riego por lluvia y viento, destacaban que ya en la jornada de hoy desaparecía. Eso es al menos lo que apuntan las previsiones, ¿no? Sí, sí, las previsiones pues, a media mañana, pues toda la alerta que teníamos ayer, pues se acaba, sí. Bueno, pues por tanto ya decimos, ninguna incidencia que destacar durante la madrugada, a pesar de esa lluvia, del viento, afortunadamente, y nos vamos a quedar, en cualquier caso también, con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Creo que Pepe lo tienes junto a ti, porque estáis reunidos, ¿no? Sí, en el ayuntamiento. Estamos aquí y ahora mismo se pone el alcalde de Ubrique, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Las palabras, como decimos, del jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno. Y vamos a conversar también con el propio alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenos días, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Ahora sí, nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Como decimos, afortunadamente no ha habido incidencias que destacar, aunque sí que es cierto que en previsión de que pudieran haber problemas de inundaciones, desde ayer hay contactos continuos, reuniones entre bomberos, Aguas de Ubrique y lo que es el propio ayuntamiento, ¿no? Sí, exactamente. Ayer estuvimos reunidos el concejal de seguridad, Víctor, jefe de bomberos y el gerente de Aguas de Ubrique, donde planteamos en base a la información que teníamos de la cantidad de la alerta que había por la gran cantidad de agua que iba a llover, pues fuimos previsores y preparamos pues desde ayer a mediodía, ya nos habíamos reunido y habíamos planteado ya pues tener preparado bomberos, Agua de Ubrique, también una plantilla de personal del ayuntamiento de obra para que todo estuviera preparado, porque si a altas horas de la madrugada, como se indicaba, pues iba a llover bastante, ya habíamos preparado el dispositivo y no que surgiera y no se tuviera nada preparado, ya estaba todo preparado, y agradecer sin duda pues a Aguas de Ubrique, al personal también y a bomberos y a la concejalía de seguridad, que teníamos preparado en prevención de esta lluvia. Y además pues bueno, hay un trabajo hecho ya desde Aguas de Ubrique, que ya nos habíamos reunido con anterioridad, y llevamos casi un par de meses limpiando pues muchísimas alcantarillas, que tenemos ya de toda la población de Ubrique casi el 80% de alcantarillas que estaban obstruidas, que se han estado limpiando, se van a seguir limpiando, y bueno, ese 20% que queda pues también se está trabajando para que ahora mismo pues la lluvia arrastra también arena y otros materiales, también seguimos trabajando, es decir, la alerta esta mañana ya se termina, pero seguimos trabajando en este tema. Y bueno, ya hemos dado también desde las 5 de la mañana, estaba preparado Aguas de Ubrique técnico también y bomberos, y esta mañana primera hora pues ya estábamos dando también, haciendo una revisión de los diferentes sitios donde normalmente suelen los problemas, y se está trabajando y limpiando para que todavía haya más seguridad. Evidentemente es difícil hacer comparaciones con otras jornadas, digo que haya llovido mucho en Ubrique, pero sí que es cierto que ha llovido bastante y ha habido en otra oportunidad donde siempre en algún punto u otro se han producido llamadas por estancamiento de aguas, por inundaciones. Así que este trabajo de prevención, desde luego, es imprescindible, ¿no? Sí, no, ya otros años lo hemos hecho, ¿no? Aunque aquí hay una parte vital, ¿no? Que sin duda seguimos reclamando a la Junta de Andalucía, ¿no? Que en el tema primordial de lo que es el, no solamente Cotomoreda, como hemos estado, es que la Junta de Andalucía, pues ya una vez por todas, se tome en serio este tema y que ese planteamiento que hacen en cuanto a que Ubrique ya estaba dentro de un plan de seguridad, pues esas obras que se están demandando desde siempre, pues vayamos dando pasos y esas obras que son tan importantes de cara a inundaciones, pues que una vez por todas se inicien. Pero cuando se intenta ser previsor de lo que puede ocurrir, pues siempre pueden surgir problemas, lógicamente, ¿no? Pero esas previsiones hacen, pues bueno, que los aguas estén más limpios, las alcantarillas estén controladas y eso al final da un resultado. Lo que pasa es que cuando viene un día y viene una cantidad de litros, eso no hay quien lo pare, ¿no? Pero si somos previsores, como hemos planteado en esta ocasión, pues mira, gracias a Dios, no ha habido ninguna llamada desde anoche a bomberos y eso pues también de satisfacer que los vecinos pues están ahora mismo tranquilos y si hubiese de aquí a que termine el mediodía, pues aquí estamos dispuestos a salir a la calle a solucionar los problemas en cuanto surjan. No sé si en cuanto a, por ejemplo, la cifra del el personal que ha participado en este dispositivo entre aguas de Ubrique, bomberos y operarios municipales, o al menos en cuanto a la plantilla municipal, si cuentas con ese dato. No lo tengo ahora mismo. Yo tenía cuadrilla preparado y que ya estaban avisados a la concejal de personal también para que estuviera preparada una cuadrilla. Estaban preparados también cuadrillas en aguas de Ubrique y también bomberos, pues estaban avisados. Y teníamos todo preparado en caso de que esta noche pasada pues hubiese habido más lluvia, ¿no? Entonces, como te digo, gracias a Dios, pues ha salido todo bien. Ha habido una zona donde hemos estado limpiando agua de Ubrique desde las 5 de la mañana y se sigue trabajando hasta mediodía para que todo quede perfectamente sanado y, bueno, por lo menos esta noche todo tranquilo y sin incidencias importantes que hayan ocurrido. La preocupación que sobre todo era en torno a posibles inundaciones en diferentes puntos o también incluso por el nivel del río, no sé, según los datos con los que contamos. Sí, no, el nivel del río ya hemos estado esta mañana mirándolo en las zonas donde normalmente sabemos que, bueno, que hay sorín y demás y va a una medida muy normal y, bueno, eso también es importante que la lluvia ha estado parando y lloviendo, pero es lo mismo cuando se está todo una noche sin parar, pues se nota perfectamente que el volumen de capacidad de agua es mayor, pero hemos estado también pues parando y lloviendo, y eso ha hecho pues que haya, lógicamente, menos incidencias en la población. Bueno, pues por tanto, ya decimos, afortunadamente, y esa es la noticia, no ha habido ningún tipo de llamada ni de intervención. Sí, había intervenciones normales que habíamos preparado, sí, sí, que antes de que ocurrieran. Sí, solo de prevención. La ladera, siempre hay, han sido cosas pequeñas, pero ya hemos sido previsores para que en caso de más lluvia estábamos ahí encima y limpiando una vez y otra, que era lo importante. Pero esas intervenciones, como decimos, de prevención, ¿no? Ha sido de ir limpiando zonas como la ladera, por ejemplo, me comentaban, ¿no? Sí, la ladera habíamos estado allí, porque había estado a las 5 de la mañana a Guadalupe, que ya había allí trabajadores también, porque hay una zona que viene bastante agua, se había obstruido porque hay allí algunas piedras por la que ha traído para abajo de aquella zona, que ya ha dado la orden ahora para que se limpie toda aquella zona y las piedrecillas que había en la zona de la ladera para abajo, y también en Cotomoleda también se ha mandado ahora ya para que haga también limpieza y se quede todo perfectamente restituido y limpio. Comentaba Pepe Moreno que sobre todo zonas como Ubrique Alto, Cotomulera, Hipersol, La Rozuela o también sí, la... Sí, ya hemos estado por aquella zona, Rozuela, también Ubrique Alto también, la calle Nevada también, pasó esta mañana a primera hora también, porque era uno de los problemas que allí surge de momento, que se obstruyen por aquella zona. Y la calle Nevada ya se había limpiado, hay que volver a limpiar, porque hay todavía allí matorrales que ha pasado el agua, pasamos por allí esta mañana, y ya también se ha dado orden también a agua de Ubrique, y había limpiado, y para que vuelva a limpiar lo que se ha llevado posteriormente también. Y por cierto, nos decía Pepe Moreno también que a causa del viento tampoco ha habido ningún tipo de problema, no ha habido daños ni en particulares ni en cuanto al mobiliario municipal, ¿no? Pues no había ningún tipo de incidencia en cuanto a la velocidad del viento, tampoco hemos tenido incidencia, y como digo, pues estaba todo prevenido para que estuviéramos todos en alerta en caso de que hubiese habido mayor cantidad de agua o viento, y bueno, gracias a Dios no ha habido incidencia tampoco en lo que ha sido la velocidad del viento. Bueno, pues insistimos, esa es la noticia, afortunadamente, que no ha habido ningún tipo de salida, por ejemplo, por parte de los bomberos, ha habido ese trabajo preventivo, eso sí, por parte de Aguas de Ubrique, operarios municipales y demás, y bueno, pues todo ello después de esta madrugada, con unos 50 litros por metro cuadrado caídos en nuestra localidad, lluvia, viento, pero decimos, afortunadamente sin problemas. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y también a Pepe Moreno, con quien hablamos anteriormente, que nos hayan informado al respecto. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, sí que te quería comentar una cosa, que no viene al caso ahora mismo este tema, pero sí creo que es importante por la preocupación que había de los padres en cuanto al tema del Fernando Gavilán. Sí, sí. Hace antes de ayer estuvo escrito a mí el inspector de viendo el tema de la problemática que había surgido en cuanto se decía el tema del metano del colegio Fernando Gavilán, de la obra que ya el ayuntamiento ha iniciado para el tema de la red de saneamiento. Y entonces hablé ayer con el director del colegio, informándome de que ya había estado allí un inspector y que en este caso, pues bueno, estoy esperando, digo, una información que me han dado por teléfono, pero y estoy esperando que me den la información por escrito, que el escrito es lo que vale y las palabras se las lleva el viento. Entonces, si hay una información que ya se me ha facilitado de que el inspector ha evaluado el tema del comentario que había en cuanto al metano del Fernando Gavilán, y según me indicaba el propio director, que se lo había dicho el técnico, mandaba un escrito, que espero que esté hoy aquí o el lunes, indicando el inspector que no hay ningún tipo de metano ni nada que se le parezca en el tema del Fernando Gavilán. Así que no se ha detectado gas metano. En definitiva, lo importante, que no hay ningún tipo de problema de salubridad, porque bueno, también aparte de eso está el hecho de que ahí bajo el centro hay, bueno, pues una cantidad de aguas fecales impresionante, muy grande, de todos estos años. Eso tampoco tiene ningún tipo de incidencia en torno a salubridad. Según dice, me han dicho verbalmente, digo en el informe, pero que estamos esperando ya el documento para verificarlo y leerlo públicamente, lo que dice ahí, pero según le indicaban también al director, me indicaba él a mí también por teléfono, porque también llamé a la delegada de Educación y a la delegada de Salud también estos días, para decirle a la delegada de Educación también que las obras ya se habían iniciado en cuanto a la red de abastecimiento que se había comprometido el ayuntamiento, y le indicaba por la problemática también que los padres de Lampa preocupaban este tema. Ella me dijo que se preocupaba, y mandaba también un técnico también, y el técnico estuvo antes de ayer, y le decía verbalmente de que allí, una vez analizado, pues no había ningún problema de gas metano ni ningún tipo de problema de todo lo que hay allí. Por tanto, con lo cual se queda descartado. Bueno, pues una buena noticia, sobre todo también para los propios padres, ¿no? Para que se queden tranquilos en ese sentido, porque evidentemente existía, ¿no?, esa gran duda. Y también para los trabajadores, por supuesto, del propio centro. Las obras que ya han comenzado, no sé si tienen los primeros datos sobre un poco... No, porque esta mañana he estado con Agua de Ubrique y bomberos, estaba con ellos precisamente revisando todas las diferentes zonas, y ya tengo una reunión de Junta de Gobierno que tenemos todos los viernes, y posteriormente también otra reunión con portavoces de para las 12, para el tema de la cuestión ya económica de básica también, y a esa hora terminado, a las 12 y algo, no quiero acercarme para ir ya viendo, que ya lo he visto, las obras que se están haciendo allí van a buen ritmo, y con esto de saneamiento pues vamos a ir ya evitando el problema de lo que todas las aguas fecales que estaban allí debajo del Ciudad de Navidad. Pero lo importante, como digo, es una información verbal, que lo que estoy esperando es el éxito, que me indique las cosas por escrito son las que valen, no las que se digan de palabras. Pero sí hay esa información ya inicial de que no hay problemas, de que allí pues hubiese el tema de metano. Y según dice el técnico, que es un el inspector, el técnico que ha venido, es un farmacéutico de profesión, y allí indica que no hay nada. Bueno, pues es uno de los de las novedades y bueno, pues de los temas relacionados con lo que son las obras que ya se han iniciado y en la problemática en el Colegio Fernando Gavilán. Solo un apunte, había una duda en estos días, se había anticipado que no, que en principio las obras se podían desarrollar sin que eso interfiriera en las clases habituales del centro, pero en estos últimos días había surgido esa duda. No sé si ya se puede confirmar que no, que como estaba previsto, ¿no va a haber interferencia en el transcurso normal de las clases en el centro? Sí, lo que pasa es que hemos cortado allí la zona de seguridad, el plan de seguridad, porque claro, se están haciendo allí una serie de obras, entonces tiene que haber toda la seguridad, y hay una zona acotada para que no pase nadie mientras tanto se estén haciendo la obra, y eso es lo vital, ¿no? Y que se hagan las obras bien. Lo importante no es seguir aquí una obra de rapidez, sino que se estén haciendo las cosas bien y se haga esa problemática que ya exista y que tenga ese colegio, esa red de lanzamiento que durante 37 años no lo ha tenido, y sería, bueno, y otro problema solucionado que el ayuntamiento se comprometió. Pues esa zona acotada que sí que evidentemente va a existir, ¿no?, a lo largo de todo el transcurso de las obras en el patio, pero ya digo, esto no va a interferir en que las clases se mantengan en su horario habitual y se puedan continuar, ¿no? Exactamente. Bueno, pues con ese dato también, sobre todo para los padres que nos estén escuchando, nos vamos a quedar en lo relativo a las novedades, a la situación en estos momentos en el Colegio Fernando Gavilán, con esa confirmación, por cierto, por parte de la Inspección de Sanidad. De que... Eso yo creo que es importante, ¿no? Que estaban preocupados aquí, todos preocupados, y no, pero la verdad es que ya uno también se queda tranquilo porque... que exista un informe, que aquí es lo que vale, un informe técnico, que lo primordial, como digo, es una información que se me ha pasado por teléfono, y estoy a la expensa de ese documento para leerlo textualmente, pero si nos indica el propio técnico que no, de la Junta de Andalucía, que no hay metano ni problema que podamos pensar. Pues con ese último apunte, con esa última hora, nos vamos a quedar. Relativo al Colegio Fernando Gavilán, comenzamos esta conversación bueno, con los datos también, buena noticia en el sentido de que no ha habido incidencias después de la lluvia y el viento de esta madrugada. Y lo dicho, nos vamos a quedar con esas cuestiones de actualidad, agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por cierto, que antes de despedirnos, vamos a volver a hablar con Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, con el que conversamos hace unos minutos, que bueno, siguen manteniendo esa reunión, bomberos, Aguas de Ubrique y representantes del ayuntamiento en torno a ese dispositivo para bueno, pues prevenir problemas por el agua, por la lluvia y por el viento de esta madrugada. Afortunadamente ya la alerta, como decimos, pasa en el día de hoy según las previsiones meteorológicas, pero queríamos también comentar, informar de un suceso en el que se necesitó la actuación de los bomberos no esta madrugada, sino la anterior. Pepe Moreno, buenos días de nuevo. Buenos días, de nuevo. Aparte de lo que hemos hablado de, bueno, pues como decimos, que no ha habido ningún tipo de salida por parte de los bomberos esta madrugada por con motivo de la lluvia o el viento, sí que es cierto que en la madrugada anterior hubo una actuación de los bomberos, en este caso por un incendio en nuestra localidad. En concreto fue en una vivienda rural de nuestro municipio, ¿no? Exactamente. En concreto fue la zona del Tejar, la carretera antigua de la Venta Martín, pues aproximadamente eso fue la madrugada entre miércoles al jueves y a las 3 de la madrugada, donde la tarde la tarde del miércoles, pues unos vecinos de la casa, los propietarios de la casa rural, hicieron una picona, viendo que amenazaban lluvia, pues recogieron demasiado pronto lo que es el picón, lo guardaron en saco y lo guardaron en una guardilla. Pues ese picón, pues a las 3 de la madrugada, pues alguien vio en llama lo que es la guardilla y avisó que una vivienda estaba ardiendo. Cuando se personaron así los bomberos, vieron que era la guardilla llena de sacos de picón y ardiendo. El trabajo consistió, pues, en echarle, sofocar el tema de la guardilla, porque había, ya estaba bastante cogido. Y nada, no hubo ningún peligro. Los vecinos, pues, vivían así, estaban durmiendo en la propia vivienda y no se enteraron de nada. No se enteraron, cuando se enteraron eran con el ruido de los bomberos trabajando. Así que, afortunadamente, a pesar de que no se enteraron, ¿no se vieron afectados por ese incendio? No se vieron afectados por ese incendio, nada. De milagro, porque podría haber pasado alguna tragedia allí en aquella vivienda, ¿no? Pero no se enteraron de nada, cogió en el sueño, y allí tanto la Guardia Civil de Ubrique y bomberos, pues nada, sofocaron el tema, lo despertaron. Cuando se dieron cuenta, pues estaba todo totalmente consumido, todo el picón que habían hecho el día anterior, ¿sí? Por tanto, el incendio que afectó único y exclusivamente a la guardilla. Exactamente, una guardilla que estaba pegando a la casa, pero prácticamente, pues ya digo que de milagro, que no pasó nada, nada más. La guardilla nada más afectada. Estamos hablando, por tanto, en la parte superior del edificio. La parte exterior del edificio no tenía ningún la suerte que no hubo ninguna ventana que pudo romperse, ni nada, no hubo nada. Y estaba en el exterior de la vivienda, sí. Así que no llegó a entrar tampoco ni el humo al interior del edificio donde estaban durmiendo estas personas. Exactamente, no hubo peligro ninguno, no. Bueno, pues mucha suerte, desde luego, en esa incidencia, porque bueno, estamos hablando de un incendio con esa carga de picón. Imaginémonos, porque además imagino que esto complicaría bastante, una vez que el fuego estaba bastante avanzado, el sofocar, ya decimos, lo que es esa cantidad ingente de picón, ¿no? Sí, hubo complicaciones por el tema del lugar del sitio, y luego, bueno, pues, y luego eso. Que los bomberos, cuando vamos a un incendio de picón o a la paca de paja, pues no podemos, cuando manualmente no se puede retirar el material que está ardiendo, pues solamente echarle agua e intentar de sofocarlo, de enfriarlo a base de agua, de muchos litros de agua. Imagino, ¿no?, que en cuanto que llegaron los bomberos, lo primero, evidentemente, ponerse con el fuego, con el incendio en el exterior, pero y el aviso inmediato a las personas que vivían en ese edificio, que por tanto... Sí, es que estoy en la reunión y me están comentando. Sí. Perdón, Juan Carlos, estoy contigo, sí. Sí, te decía que los bomberos, nada más llegar, además de sofocar el incendio, lo primero que tuvieron que hacer es llamar a los propios residentes del edificio en sí, ¿no? Sí, mientras estaban trabajando los bomberos, la Guardia Civil es la que se encargó de avisar, a llamar a los propietarios, a ver si estaban allí dentro o no. Y efectivamente estaban. Un par de datos más simplemente. La actuación fue desde las 3 de la madrugada hasta las 5. Hasta las 5 de la madrugada. Un par de horas duró la intervención de los bomberos y de la Guardia Civil, claro. ¿Cuántos efectivos? Fueron 3 efectivos de bomberos. ¿Y en cuanto a los daños producidos allí? Daño en la estructura, en el tejado y eso, pues de una guardilla. Yo creo que, y ahora, digo que una guardilla con muchas clases de herramientas, de todo, allí había de todo. pero afortunadamente lo más importante, no hubo ningún tipo de daños personales. Exactamente, no hubo ningún peligro personal. Bueno, pues esa es la mejor noticia, sin duda, y esto nos sirve también, si te parece, ya para terminar, bueno, para que todos reflexionemos y pensemos en la época en que entramos, ya de frío, baja temperatura, utilizamos calefacción, incluso algunas personas picón en algún lugar, ese método tradicional que también es peligroso, y por tanto, bueno, la máxima precaución, digo, de cara a estas fechas, porque siempre suelen producirse accidentes en uno u otro sentido de esas características, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo, el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, pues estamos en una campaña de prevención de accidentes domésticos, de incendios en el hogar, y ya hemos empezado la campaña. Este miércoles hemos tenido la primera charla en el hogar de pensionistas, en el centro de día. Estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Ubrique, donde van a preparar, a través de asuntos sociales, pues varias charlas que vamos a dar, como siempre hemos dado aquí en la población de Ubrique, por las asociaciones de vecinos y centros de mayores, ¿no? Eso se está abriendo la campaña, y estamos estudiando y vamos a hacer un calendario de charlas, sí. Pues importante también esa campaña de concienciación, desde luego, ya digo, por la fecha ya en que vamos entrando, el eso, frío. Y hablando de lo que tú me comentabas, pues en esa campaña pues nos centramos en el tema de las estufas. El tema de las estufas, el tema de las chimeneas, ya cada vez menos se utilizan las copas de picón, pero todavía hay algunas, pues vamos dando consejos qué cuidado hay que tener con el tema tanto de las estufas eléctricas como las de picón. Pues desde luego a tener muy en cuenta, insistimos, siempre todos tenemos que estar muy atentos, porque bueno, pues el peligro está ahí, así que hay que intentar que, por exceso de confianza, al final eso no nos pase factura, no haya ningún tipo de accidente, que siempre escuchamos en los medios de comunicación, en diferentes puntos, por ejemplo, del país, siempre suelen ocurrir. Ahí queda esa campaña que además pone en marcha los bomberos, y bueno, nos quedamos con ese suceso que afortunadamente no dejó daños personales, como decimos, en el Tejar, en esa vivienda rural que sufría ese incendio de madrugada, después de la acumulación de picón que no estaba bien apagado, y que bueno, pues produjo un incendio en una bohardilla, sin que, eso sí, daños materiales, pero que sin que afectara al edificio junto al que se produjo, en el que sí que estaban durmiendo los propietarios. Bueno, pues lo dicho, nos quedamos aquí agradeciéndote, Pepe, toda la información con respecto a este tema y las otras cuestiones que hemos abordado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.